¿Se te hizo tarde? Pickup Rent renta una moto más piloto y llega rápido y siempre a tiempo. Descarga la app y síguenos en redes sociales, Instagram, pickup-call o TikTok, @pickupcall. ¡Pickup! Claro, yo no veo con pistola, pero tengo el respeto de los que controlan. Tú eres hermosa, mami, dime por qué llora. Cada día, mi señora, ella le da lo mismo en un crucero que una yola. Condones de colores, la parto a los crayolas. Mujeres como tú no las deseas y las añora. Dile que tú tienes vaqueo. Si pones por en diversa, yo le prendo la cámara como cuando parqueo. Le gusta el maleanteo. Dice que la están buscando porque mata la liga. Yo se lo creo, ese bandido que le hizo. Dígame por qué llora. Y ese bandido que fue lo que hizo, un pieza pa' de una darle piso. Ya no te quiero ver llorando, ese no vuelve a hacerte daño, bebecita, te lo garantizo. Sé que lo de ella y lo mío es un romance en secreto, callado y en discreto. La beso y la aprieto, me la llevo por el mundo y gasto el ticket completo. Por ella reviento a cualquier sujeto. A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro. Y que una no se asusta si escucha un disparo. El cuerpo es hermoso, los ojos son claros. Era mi reina, era mi diosa, ya ni la comparo. Qué pereza, me la triste con tanta belleza. ¿Quién daña un corazón con mucha pureza? Sabe que hablar con delicadeza. Princesa, él no le interesa. Si yo soy el que te toca y te besa. Cuando la vi yo dije quiero con esa. Este sabor no sale de mi cabeza. Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora. Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defender a usted si me colabora. Le voy a dejar saber a ese man que ya no. Sola. Ese bandido que le dijo, le dijo. Y entonces, tan temprano y ya con sueño. No. Qué pena con ustedes, pero esto va hasta que amanezca. Está temprano todavía. Apenas estamos comenzando las tandas de la Mega. Me paso todo el día pensando en ti. Tu recuerdo no me deja vivir. Y cuando cae la noche suena el celu. Y como de costumbre lo contesto. Aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciendo es incorrecto. Pero tú te crees que estás madura. Pasan los años y te pones madura. Baby, ¿cómo te cura? Yeah, mientras me tortura. Yeah, pero tú te crees que estás madura. Pasan los años y te pones madura. Baby, ¿cómo te cura? Tortura, yeah. La baby le mete el cuchi, pero y quiere guachi, conmigo te viene. Cuando tú te vas, hacerte venir, yo tengo el pas-pas, te lo voy a meter dentro de la G-Class. Yo sé que otra onda, bate de loca, no me meto redonda. A ti te doy con todas las ondas, natural y Roberto Cavalli. A veces la fali, pero casi siempre puse calima. Yo nunca voy a borrar nuestra primera vez. Yo soy toda tuya, pero tú nunca me crees. Te compraste Gucci, baby, te carajo crees. Pero tú estás grande y estás madura. Te pasan los años y te pones madura. Baby, ¿cómo te cura? Mientras me tortura. Pero tú estás grande y estás madura. Pasan los años y te pones madura. Baby, ¿cómo te cura? Mientras me tortura. Bueno, aquí estamos, las tandas de la Mega, es el fin de semana. Si ustedes de pronto por casualidad cayeron por primera vez en la Mega en un weekend, quiero decirles que son las tandas, que estamos los viernes, los sábados, toda la noche hasta que amanezca. Y Serna DJ es el que está tocando para nosotros en este momento. ¡Vamos! Cuatro abrazos sin café, apenas me desperté, la mirada te recordé, que ya todo lo encontré. De todo, estamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el Caribe, viendo a tu cintura. Tú le coquete, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento, cara al viento. Lento y contento, cara al viento. La sequía, los tipos pan y uno trajo sangría. Aquí te suelto. bailando. Vamos a la playa, pa' cubrirte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa, pa' cubrirte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Mira ya, mi Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tienes tu sabor y me gusta. De la isla de Chicago, Lanza, Pedro Capó, Georgie Noriega, 3808, Shadow Towers, Puerto Rico. Hoy las revoluciones suben con la música de las tandas de la Mega. ¡Ey! Son las tandas de la Mega. Iniciamos una tanda más. En este caso, DJ Eri mezclando en vivo para ustedes. Vamos a subirle vamos a subirle el volumen al radio porque esto se va a poner bueno. ¡Se prende! ¡Cogemos! Lo que no sirve es que lo absorbe. Te metiste a tu gol por torpe. Te quedó grande este torque. Yo no estoy pa' que de mí te enamores, baby. Sin visa ni pasaporte. Mandé tu falso amor de vacaciones. Pa' la meta y nunca vuelvas. Que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste si no te acuerdas. Comiéndote a otra, pero estás pensando en mí. No me vuelvas a llamar. Ya te boté el celular. De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. ¿Qué pista, pa? Andan sueltas. Saca. Andan sueltas y locas. Un trío de amigas que los fines se topan. Toman champaña y lo mezclan con mota. El polvo rosa le sube la nota. Y nos vemos en el after. Dice que es santa, pero ahora quien te ve. Viernes y regreso un jueves. Adicto a la que quiera como lo mueve. Dice que no sale ni entero. Dice que es santa, pero ahora quien te ve. Sale un viernes y regreso un jueves. Todos los fines de semana bebiendo hasta amanecer. Granizadita en mano. Cada vez que culiamos me pide que le cante. Empezamos el viernes y terminamos el martes. Ella es una reina de televisión, una bandida, una baby de acción. Tiene un culo como Riri, una bandidi. Está tan buena como la Valdiri. Con quien te besa lo dije a Siri. Y terminé levantándole la mini. Mira cómo lo mueve. Feliz que no sale ni en tele. Dice que es santa, pero ahora ¿quién te ve? Viernes y regreso un jueves. Adicto a la fiesta. Mira cómo lo mueve. Una peli que no sale ni en tele. Dice que es santa, pero ahora ¿quién te ve? Sale un viernes y regreso un jueves. Te gustan las piqui, te gustan las tachas. Que mantienen fiesta, siempre de guaracha. Todo lo despacha, nunca se escacha. Valenciaga y Gucci, siempre es su facha. Se enfoca su nalga y después va el flash. Todos esos chavos son del OnlyFans. Al culo el cabello, es una pervertida. Y cuando está en cuatro, es una melodía. Mira cómo lo mueve, perreando. ¿Cómo lo están moviendo ustedes? A ver, envíen a través de Instagram algo, arroba la mega cali, etiquétenos en sus historias, que los estamos viendo. Siempre que sale, nunca se guarda. No tiene panty, bajo la falda. Es una friki, nada la calma. Me le pego y se lo rozo por la espalda. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha más. Tanto que afrontaste y te quitaste. Quítate, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha más. Tanto que frente a ti te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho bellaco para everybody. Yo repartiendo bichos de gratis. Mami, ponte bruta y rápido me pongo pa' ti. Siempre siento un criminal y no soy nada. Ella busca un tipo como Yao que le mete el órgano, que le llegue a la garganta y le bloquee el oxígeno. Puede ser que te llegue a la matriz. Te voy a hacer hablar por la nariz. Tengo la corte y los R fulete. Yo te mando a buscar rondetes. Dile a tu novio que no inventes con este. Que se muere como me conteste. Y no vamos a toa. Tú ves infantil, no te hagas la Sandy. Estamos más sueltos que yo, Joel y Randy. Mi casa vale un millón y tanti. Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mari. Tanto que frontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha mari. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. A ella le gustan los nenes correctos. Y yo por dentro soy tremendo insecto. La cojo y la parto sin pretexto. Y la pongo a falsetear como de la gueto. A ella le gusta como se lo meto. Ronca de fina pero es del gueto. A ella le gusta como yo la aprieto. Que guarde el secreto, los nuestros discretos. Esto es guayoteo a los FLO. W, dímelo, flow. Me lo voy a fumar, blanco me lo voy a fumar, dije blanco me lo voy a fumar, blanco me lo voy a fumar, life music, me lo voy a fumar. Hey, sube el telón y aparezco yo con una nota bien cabrona aplastándolos a todos. Hey, soy tú más grande que yo, no, tú estás loco palomazo, mamá coñazo. Pa que las moñas duren, no te voy a dar nada. Tome lo voy a fumar, así que arranque cachete, usted no le meta y no hay nada. Tome lo voy a fumar, tome lo voy a fumar, tome lo voy a fumar, tome lo voy a fumar, tome lo voy a fumar. Eche sopa, chica, ponle fuego, no lo apague, no vibre. Ya lo haga guay. Que esa bolsa me la fumo completa. Ey, muñeca, que no hay jave que se la funda la maceta. Después de la espeta, como tiene mucho alante, brinca la teta. veo a los BLA, ese dice bla, darte yesca, ahora la antipoleta, hablan que cachete, usted no le mete, yo me lo voy a fumar, yo me lo voy a fumar. Dios mío, estos datos están brutales. 310-210-7481. Repórtense desde donde están escuchando las tandas de la Mega. A ver, cuéntenos, a ver. Por ahí saludos a Luis. Video intenso. ¿Ay? Acaba de comenzar. A la diabla pongan las manos en la pared. Se doblen y me perren a todos los títeres. La noche está pa' que todo el mundo se vaya al garé. DJ por un dembow, pero sin dejar la caer. Que todas las diablas pongan las manos en la pared, se doblan y me perren a todos los títeres, la noche está pa' que todo el mundo se vaya al garé, al DJ por un dembow pero sin dejarla caer. Yo me pedían, las gallas me perrian, las movillas querían, a lo de la miseria. Y es por esa boca que yo me pongo de sponsor. Te llevo pa' el agua rápido en la cinta el consor. Ya ves que tres amigas que yo estoy puesto pa'l polso. Sabes que soy un Mario, yo no fallo como Thompson. Que todas las diablas pongan las manos en la pared. Que se doblen y me perren a todos los títeres. La noche está pa' que todo el mundo se vaya al garé. DJ por un dembow pero sin dejar la caer. Que todas las diablas pongan las manos en la pared. Terraza, no va a haber nadie en mi casa, tómame la misma taza, contigo me convierto en perro de raza, por más que le trate no le da, llega full de seguridad, gana siempre, todo se le da, hay niveles pa' llegar, mejor no miren pa' acá, ey, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, echa pa' acá que desde lejos se ve, ese booty desde lejos se ve. De lejos se ve bien, demasiado bien. Tu cadera se lleva en un 100. Al carajo la pena, si quiere mantén. Sin escalera, en el top 10. Ey, dale, acelera. Ey, que te espero afuera. Ya que despertaste la fiera, pase high drive, aquí tengo una tela. Ya le monta, te ven como tú, no se ven. Baby, tírate pa' ponerte en el sartén. La cadena de Venus, un Maybach, no ven. Si te quiero, porque en tus amigas también. Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Echa pa' acá que de lejos se ve. Ese booty es de lejos se ve. Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Echa pa' acá que de lejos se ve. Ese booty es de lejos se ve. Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Echa pa' acá que desde lejos se ve. Ese booty desde lejos se ve. Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves. Echa pa' acá que desde lejos se ve. Ese booty desde lejos se ve. Sí, señores, desde lejos estoy viendo más de uno moviendo el booty con las tandas de la Mega, con DJ Eri mezclando en vivo. Es la Mega 92.5. Ready, yeah, yeah, I'm down, ready. The barrio is ready, one, two, get ready, come on. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Las niñas me enloquecen pa' pasarte a recoger. Si tocamos la pista, voy a hacer que explote. Llego a meterle peine a fulco pa' pistola de bichote. Maquillaje pa' que no se note, que salimos de noche. Ya no me amanecido en el bote. Vamos a beber, vamos a fumar, la roba pa' pichar. Amigo pa' tu amiga que se la quieran tirar. A ti te gusta el kiki, contigo lo voy a gastar. No llegues esto loco como te tiene papá. Al día pasa lo que te aprendía. Ella siempre es la suya y yo siempre la mía. No le pare, dale. Yo parte de mía, que tengo que mía. Tú siempre eres la tuya, yo siempre eres la mía. Quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Baby, póngase de espalda pa' romperla, pa' romperla. Hoy quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Mamacita, póngase de espalda pa' romperla, pa' romperla. Ey, ey, quiero que juegues conmigo como si fuera un play. Que suene el dembow y no me dé break. Que se junto el rey con el rey, pa' que me dé el culo como en el 2006. Ey, ey, y dale, no seas tímida, rompe abusadora. Que yo soy el más duro de ahora. Si la dejan en ella 24 horas, sexy mucho menor. Que está duro y lo sabe. Que está duro y lo sabe. Un par de haters que no la soportan. Yo dándole y el novio en la serie Jordan. Si me tiran no se escondan, no. Si me tiran no se escondan. Después de esto se van a picar. Pero tranquilo que yo les mando un PayPal. La Louis Vuitton es clear y dos en la paca. Conmigo es que tu baby se pone bellaca. La tengo temblando y no son las placas. Aquí se usa si se saca. Y ya quiero que la noche salga pa' romperla, pa' romperla. Baby, póngase la espalda pa' romperla, pa' romperla. Cuéntenos desde dónde están viviendo las tandas de la mega, desde la casa, desde algún parche, en el carro. Cuéntenos a través de WhatsApp, los leemos y los saludamos. Siempre con maleante, quiere que le ponga reggaetón de antes. Esa amiga está la otra, siempre con maleante, quiere que le ponga reggaetón de antes. Déjame el blon que no voy a compartir. Te doy un ñaqui, si me cantan la la la la. No me das presión, conmigo hay que fluir. El party encendí, la baby con la mano arriba. Si se siente el bellaqueo, esto es un party a marquesina sin rodeo. Traigo del piquete, eso que te da miedo. La princesa de Miami pa' el mundo entero. Mano arriba si se siente el bellaqueo. Esto es un party a marquesina sin rodeo. No te haga el bichote que no te creo. Si quieres conmigo papi deja el titubeo. Baby, ¿qué tú quieres que te haga? Mañana hacemos que no pasa nada. Prendemos uno y las luces se apagan. Uy, uy. Esa amiga está gante, siempre con maleante. Quiere que le ponga reggaetón de antes. Yo soy tu gata gante, siempre con maleante. Quiero que me pongan reggaetón de antes. Y nos matamos, nos desatamos. No nos atamos, nunca frenamos. Aceleramos, no involucramos. Si no me llamas, yo no la llamo. Sé lo que quiere que yo le llegue. Porque le aburre los temas que tiene. Mata la liga cuando lo mueve. Cuando se viene, su bajo llueve. Su cuerpo no es criminal como no. Ay, papi. Mami, ¿qué tú quieres que te haga? Mañana hacemos que no pasó nada. Prendimos uno y las luces se apagan. No se vuela chupa bien clara. Eso es mi gata gante. Siempre con maleante. Quiere que le ponga reggaetón de Mami, no dejes que la nota te domine. Un shot de tequila. y ando en el corillo, enséñame. El litro amarillo. Es sencillo, ay, es calzoncillo y se siente bien. Bien a fueguillo. Dile a la que está fronteando en el corillo, enséñame. El litro amarillo. Es sencillo, ay, es calzoncillo, se siente bien. Bien a fueguillo. Yo sé que se siente bien, hacemos lo que quiera, baby, yo soy tu rehén. Me voy a alegría, lo tu sostén, quería de mí, te lo traje pues ten. La disco la prendimos, que digan lo que creen, que se tiren pa' acá, que les vamos a pasar el tren. Ando con doble y los de calle son como 100. Si tú no ves la fuerza, la picamos la ropa. Ven, baila, bebé, y olvídate los problemas. Te llevo pa' el desfile y se trago en el sistema. Si tú juegas con fuego, tú sabes que te quema. Dominican, Puerto Rico, el negro de la nena. Ven, baila, bebé, y olvídate los problemas. Te llevo pa' el desfile y se trago en el sistema. Si tú juegas con fuego, tú sabes que te quema. Dominican, Puerto Rico, el negro de la nena. Ven, baila, bebé. Ella me dijo pa' la pared. Calladito donde no se ve. Entonces no me dejé, rápido me pegué. Y ahora es que tú quieres un perreo como antes. Ram, pam, pam, pam, pam. A la nena de papi le gusta el maleante. Ahí voy, te va. El número uno se fue con dos. En el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley. Son la ficha, el track, el doble seis. El número uno se fue con dos. En el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley. Son la ficha, el track, el doble seis. Nos fuimos al garete hasta las siete. Pero si dan las ocho, recoge los motetes. Hoy vamos a perrear como se debe. Porque dicen que partió como la nueve. La mía que lo que, mami dime a ver. Cómo tú te mueves, hay que darte un diez. Esto es pa' que goce, pa' que cambie voces. Está prendida en fuego, llama al 911. Esa que me roce, rumor en las voces. Tú te pones gata después de las 12. Tu novio se enfurece, pero se lo merece. Porque tú eres maldita, naciste un viernes 13. En el 2014 tenía 15, ahora tiene 20 y fuma 15. Se hablan de perreo, yo soy el rey. Y ahora vale 30,000, un 16. Bla, bla, bla. Número uno se fue con dos. En el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley. Son las fichas, el tranque, el doble seis. El número uno se fue con dos. En el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley. Son las fichas, el tranque, el doble seis. Me pongo problemático y matemático. Multiplico y N y no soy atlético. Yo soy el que recta tu piquete básico. Y el reggaetón es un mamá otro clásico. Está demente a las 4:20, lo sé. 21 gramos de alma le saqué. Una bala de 22 le solté. Como LeBron James, el rey 23. Está demente a las 4:20, lo sé. 21 gramos de alma le saqué. Una bala de 22 le solté. Como LeBron James, el rey 23. En el 2014 tenía 15, ahora tiene 20 y fuma 15. Se hablan de perreo, yo soy el rey. Y ahora vale 30,000, un 16, bla, bla, bla. El número uno se fue con dos. En el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley. Son las fichas, el tranque, el doble seis. El número uno se fue con dos. En el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley. Son las fichas, el tranque, el doble seis. Yes. Mami, ¿qué tú quieres? Ay. La Mega en Instagram. Arroba La Mega Cali. Arroba La Mega Cali. La Mega. Atención, porque el sonido del weekend ya está aquí. Es momento de apretar un botón que nos va a llevar a otro nivel, al nivel de las tandas. Así es, aquí estamos comenzando con todos ustedes. Prepárense porque viene Carlos Serna a mezclarnos lo mejor para el fin de semana. Ustedes espero que ya tengan la pinta y preparados, porque nos vamos con toda. Ya saben, 310-210-7481 para que pidan sus canciones favoritas y nosotros comenzamos ya. ¡Bienvenidos! 1, 2, 3, 4. Pensando mi combo, formo un alboroto. 1, 2, 3, 4. Con sola, vos sonís la abuela, con como se mosea, la mente canea, ea, ea, que pura candela, incienso y vela, a lo vieja escuela, ella tiene ese brujo que a mi combo de vela, no le dé la vela, o te va por pera, marchen. Esto es para ustedes, pa' que se lo goce, pa' que se lo goce, pa' que se lo roce, oye, esto es para ustedes, pa' que se lo goce, pa' que se lo goce, pa' que se lo roce, oye, vamos morena, culipandre, se abatea, cachea, pero que también pichea, la corfea. Haciendo fantasmea, oye mi canción y como frontea. No importa donde me vea, la tuya es la que me llena. Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni la asusión. No es el negro Jigiri, el enemigo de los guasibiri. El que nunca tira trili, sandunga pa' la lirita, vol de aquí pa' ti. Mami, perchata de ajonjolí, dale pa' la esquina, pa' ponértela en la china. Oye, si las más putas son las más finas, diga lo que diga, vamos a gozarnos la vida. Tampoco pa' los locos, protégete, me la mina mía. Me cohiba y exija, menos que tú quieras hacer tu parida. Esto no es un juego, si yo le te veo luego. Coge consejo de Tego pa' que llegue a ver. Si te va a huir un pelado y te sale premiado, pues no vuelves a tu chavo con chingado. Ella sin ropa, flote la tropa, un lugar que se truba, como champán en copa. Si se pone la bota, la nota te explota. Ponle un crecido que solita se azota. Se toca toa, se fiesta como boa. Su beso de muerte te está bien con coa. Ella anda con un combo que dice que va. Eso lo vemos ahora, ahora. Esto es para ustedes, pa' que se lo goce, pa' que se lo goce, pa' que se lo roce. Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo goce, pa' que se lo goce, pa' que se lo roce. Te traigo Calderón, el Abayal de Rucho DJ, yo y la firma el escenario. Y quito el cabrón en un micrófono pa' que se lo gocen y pa' que lo toquen. ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Si pruebas no vas a volver. Porque si es mujer. Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer. Si pruebas no vas a volver. Sigue con él por el tiempo que ya tienen, pero se puede acabar en un segundo. Sigue con él por las cosas que le tiene, baby, ojalá te compre el mundo. Yo sé lo que tú quisieras, tú sabes las cositas que te hiciera. Tal vez si de tu parte tú pusieras, como comida caliente te comiera. Baby, porque tú sigues ahí, me hubiera ido del party. Te siento cómoda como la Torre Eiffel en París. Queriendo irte y él no te deja ir. Tanto bien, pero no te hace venir nada, no. Baby. ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que no te vas a bien. Tú le calientas la comida, pero no te sabe comer. Si pruebas no vas a volver. Austin, baby. Baby, ¿por qué tú sigues ahí? Tan incómodo ahí. Escápate conmigo, nos vamos del país. Tú queriendo irte y no te deja ir. Ando bien, pero no te hace ver ni no fija tanto. Te desacamos. Que sepa que no te causó un orgasmo en la habitación. Con él no sientes satisfacción. ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que no te vas a bien. Tú le calientas la comida, pero no te sabe comer. Si puedes, no vas a volver. Así le pasó a más de uno que probaron la Mega Cali, estaban en otra emisora, nos probaron a nosotros y se quedaron en especial por los weekend brutales que tenemos con las tandas de la Mega. Entra al cuarto, súbele el volumen al radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao. Métele caliente. Cuando te miras al espejo, dime cómo te sientes. Tú sabes más. El after party lo montamos en el motel. Y ya. Entra al cuarto. Entra al cuarto. Entra al cuarto. Imagínate en mi cuarto. Entra al cuarto. Imagínate en mi cuarto. Entra al cuarto. Imagínate en mi cuarto. Qué rico sería eso. Imagínate en mi cuarto. conocemos, pero siempre lo hacemos. Bueno, si tú quieres nos grabamos, vamos, y después lo posteamos, que todo el mundo vea lo cabrón que lo pasamos. Si está bonito, bonito es sorry. Si te ves muy duro, te digo I'm sorry. Ya que bonito te queda el tani. Volvamos por mi cama y hagamos un party tú y yo. Imagínate mi cuarto. Vaya a pasar la historia de esta canción, ¿no? Que salieron con ella de pronto un día del weekend y al otro día se desapareció, no les dio más el número. Y a esos que están de conquista, que están levantando, ojalá que se les cumpla el sueño, que coronen, y si lo hacen, nos escriben al WhatsApp y nos cuentan que gracias a la mega y a las tandas lo lograron. 310-210-7481, Carlos Serna con la mejor vibra mezclando para todos nosotros. Weekend, levanten las manos y también las copas. Porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí, ni me atrevería a haberte dado ese beso que me ha cambiado la vida. Tú debes ser cirujana, porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía. Tú me curaste y me arreglaste el corazón sin dejarme una herida. Dime por qué te entregaste a quien no te merecía. Porque yo, si en este mundo hay millones. Porque yo, si tienes tantas opciones. Dime por qué conmigo, si no tiene sentido. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. Porque yo, si en este mundo hay millones. Porque yo, si dime por qué conmigo, si yo no te merezco, porque al hombre perfecto. temperatura. Yeah. Que se me congelen el pelo y las uñas. Yeah. Y yo por ti todo lo apuesto. Tu brilla diferente al resto. Para siempre tú tendrás el primer puesto. Hoy tú conoces todos mis defectos. Estabas cuando no hubo presupuesto. Contigo yo me fui a la cima. Tú me subes la autoestima. Y hasta de mis chistes malos tú te ríes. Eres mi porrita, mi cheerleader. Porque yo si en este mundo hay millones. Porque yo si tienes tantas opciones. Dime por qué conmigo, si no tiene sentido. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. Porque yo si en este mundo hay millones. Si tienes tantas opciones, dime por qué conmigo. Si yo no te merezco, porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco. Y tu cuerpo estremecer para que comprendas que siempre seré tu girl. Muchas mujeres siempre la discotas de ti, pero lo que ellas no saben que eres para mí. Que tú eres el man con quien quiero pelear. Oye papi, deja eso y ven acá pa' bailar. Dime tú bailas muy bien, ¿cómo te llamas? Un hey, yo le llamo a tu mal y te quedo con un pastel. Y yo bailo también, fíjate que vas a ver. Te aseguro que te voy a complacer porque me quieres. Quiero saber si cuando empieza el ritmo tú quieres. Tocando el sexy body. Pero por favor, dime que tú quieres bailar conmigo para tocarme mi sexy body. Dice que la disco va en busca de un boy para debutarlo porque aquí ya yo estoy. Yo te invitaré a bailar y yo te voy a tocar. Te juro que lo toco bajo un tequical. Quiero, yo quiero que tú me beses a mí. Aprieta mi cuerpo que soy toda para ti. Que haremos de este reggae y me pegue contra la pared. Le dejé saber a todos que soy tu mujer. Ey, muévete, muévete, muévete un poco más. En la disco la música nunca va a parar. Yo te digo por detrás, suave me voy a pegar. Te prometo vida que te va a encantar. Quiero saber si cuando empieza el ritmo tú quieres bailar. Yo lo he visto que es mi sexy body. Pero Ivy Queen, una de las precursoras de las mujeres que primero se montó dentro del género urbano y que obviamente empezó a romper la discoteca, y hoy tenemos muchas rompiendo la discoteca y haciendo de todo, porque hoy se vale de todo con la Mega Cali 92.5. ¿Qué se vale hoy? Díganos ustedes. Hoy se vale todo, quiero escuchar el problema, quiero vacilo, un poco de whisky, un blon, no hay nada que me detenga la nota, y pongan esa musiquita que alborota, que hoy se vale todo. Quiero escuchar el problema, quiero vacilo, un poco de whisky, un blon, no hay nada que me detenga la nota, y pongan esa musiquita que alborota. No por ahí, no lo de siempre, un flow. Baby, pa' dentro no se ve. Podemos bellaquear, también podemos prender. Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel. Un Airbnb, nos vamos pa' un hotel. Donde quieras te como. Pa' escaparnos tú dime cómo. Dime si somos o no somos. A ninguno perdono. Este booty se va a tener y eso sin darle promo. Estaba bueno, 16. Este chamaquito rompiendo la ley. Le me explotó, pero quiero mi break. Lo comimos y mañana replay. jipeta y saque un maquinón. Que cuando lo acelero sienten la presión. Ella quita de profesión, se tapa el problemón. Ni te hablan, ando a demisión. Ando en un Lamborghini que a la alfombra dice diablo. Pa' arriba la puerta si la abro, baby. Compararme con la que sea yo la parto. Y yo voy a ser millonario desde el pasto. De mi baby ninguna le va. La Jordan nueva te da. Y la cuenta nadie me la paga. Te cuentan como yo no te daré. Señores, Rosalía, estamos con altura, siempre con la Mega, Carlos Serna. Demasiadas noches de travesura, vivo rápido, no tengo cura, y de joven para la sepultura, pa' que quede lo que yo hago dura, demasiadas noches de travesura, vivo rápido y no tengo cura, y de joven para la sepultura. Flores azules y quilates, y se me tira que me mate. Flores azules y quilates, y se me tira que me mate. Con altura. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Con altura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu beba y al ave por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. No. Contra la pared. Tú no, si le tuve que comprar un trago porque la tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez. Con altura. Flores azules y quilates. Y se me tira que me mate. Flores azules y quilates. Y se me tira que me mate. Con altura. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Con altura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Siempre dura, dura. Demasiadas noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Si hay algo que me encanta de las tandas es que nos cogen un momento mágico como lo es la noche. Una noche que siempre nos recibe con los brazos abiertos para hacer de todo. Locuras, cosas buenas, de santos, de diablos, lo que sea. Lo más importante, con Carlos Serna mezclando. ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en la vida y Santa no te ha traído. ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído. La fama de esto me tiene jodido. Pero no me olvido de lo sucedido. Regalando tu anoche, quiero verte. Hay que aclarar un par de cosas pendientes. Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver, ya que yo voy.